Nosotros rápidamente volvemos hacia la sede de la CTA Autónoma, donde ya está Pablo Micheli, el secretario general de esa central sindical, con nuestro compañero Juan Manuel Quintanilla. Sí, Ariel, que sí, acá al lado con Pablo Micheli, terminó la conferencia de prensa. Bueno, estamos con Pablo, que recién terminó la conferencia de prensa, anunciando, bueno, esta decisión de llamar un paro nacional de 36 horas, por lo menos la CTA, y la intención de hacerlo con las otras centrales. ¿Cómo ves la situación de la posibilidad de hacerlo y qué fecha sería, Pablo? Bueno, estamos viendo con la CAT, que es la Confederación del Transporte, con la Secretaría de Moyano y la Secretaría Azul y Blanca de Barrio Nuevo, el tema de la última semana de mayo o la segunda semana de junio. Porque si bien lo del transporte plantearon la primera semana de junio, me parece que esa semana hay algunas complicaciones, porque Moyano tiene convocado un acto, nosotros tenemos una actividad internacional. Así que bueno, lo que sí seguro es el paro. Nosotros creemos que tiene que ser 36 horas, a no ser que medie una convocatoria del gobierno o una reunión, una apertura del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, empezar a hablar los temas que nosotros queremos. No solo ganancias, es un tema importante. También queremos hablar del tema del salario digno, precariedad laboral, aumento de emergencia para los jubilados, entre otras cosas. Entonces, bueno, todo este tema, y que no haya tope a la paritaria, que es un tema que nos están empujando ahora a querer que firmemos por salario, por aumento inferior a lo que fue la inflación. Ya venimos perdiendo salario real desde el día pasado y el poder adquisitivo de los trabajadores cada vez menor, entonces no vamos a aceptar firmar por debajo de la inflación. Entonces, bueno, esto, si no hay no media diálogo, hay paro. Nosotros creemos que sea de 36 horas. Hay otros sectores que están vendiendo lo mismo. Ojalá coincidamos todos, y si no, bueno, según el número 24 vamos a reconstruir todos. Nosotros igual vamos a movilizar. ¿Crees que hay que va a tener resultado? Digamos, el último que se hizo a fin de marzo fue muy criticado, incluso en los discursos de los funcionarios, de la presidenta. ¿Creen que este tipo de medidas, ahora la 35, puede llegar a cambiar la decisión de las autoridades en estas reivindicaciones que están reclamando? La verdad es que los paros no los hacemos si después van a ser cuestionados por el gobierno. Es lógico. Si no lo cuestionaran, la verdad, no les molestaría. Y la verdad es que les molesta. Tanto al empresariado como a funcionarios del gobierno y a la presidenta en particular. Si no hubiera habido paro el 31 de marzo, no se hubiese dado la mejora que se dio en Canal. Ustedes recuerden que en aquella época, antes y después de todo, se pasaron diciendo que no iban a tocar nada, que por más que hiciéramos paro no iban a modificar nada, y tuvieron que modificar, aunque sea de los sueldos 15 o 20 pesos. Así que el paro sigue siendo una herramienta formidable. No es por casualidad que los empresarios de todo el mundo van a la OIT ahora, dentro de 10 días, a la Asamblea Anual de la Ginebra, a pedir que se elimine el derecho a huelga dentro de los derechos de los trabajadores. Es porque el derecho, porque la huelga es algo que fresca y consigue logros. Entonces nosotros creemos que el paro va a ayudar a que el gobierno reflexione y modifique algunas cosas o convoque una mesa de diálogo. Si no, no lo haríamos. La verdad que creemos, tenemos confianza de que sirva, no solo para mostrar que estamos en disconformidad, que ya no es poco mostrar que estamos en disconformidad con esta política económica, sino que abra puertas. En la conferencia recién remarcabas que tienen diferencias sustanciales con las otras centrales de trabajadores, pero esta medida los unifica en un reclamo en común. ¿Cómo ves la situación entre las distintas centrales, las CGT, las CTA, de cara también en un año que es electoral y cada uno se está posicionando en distintos sectores? No, bueno, me parece que por ahora, a esta altura transcurrido casi medio año del año electoral, venimos llevando todo está más cerca de que haya unidad de acción entre las cinco centrales que separación. No significa esto que haya una sola central. Estoy hablando en la acción, en un paro, en una movilización. Estamos cada vez más cerca de lograr que no solamente seamos las llamadas opositoras las que convoquemos al paro y a la movilización. Calota, que no puede sostener más la situación de no parar cuando paramos nosotros, porque sus bases se lo reclaman. Y hay otros sindicatos que lo mismo ocurre. Entonces, bueno, me parece que la situación electoral siempre impacta. Todavía lo ha hecho de una manera más leve que no ha impedido que pudiéramos llegar al paro nacional. No digo que en un par de meses, más cerca de agosto de las PASO y después más cerca de octubre de las elecciones, no genere mayor inconveniente. Por ahora estamos llevando la bastante bien y con respeto mucho más allá de la diferencia, pensando en defender los intereses de lo que representamos, más de lo que pensamos cada uno, de lo que dirigimos cada central. Recién también decías que los trabajadores es el sector que más riqueza genera y es el que hemos atacado por la presidenta. ¿Cómo ves, digamos, la carga, la alternativa a eliminar o a reducir el impuesto a las ganancias para generar también recursos del Estado para el financiamiento del Estado? ¿Por dónde debería ir? No, eso lo hemos planteado en infinidad de oportunidades. Aquí no hay un problema de plata. Problema de ¿a quién se le cobra? Porque no puede ser que en la Argentina paguemos impuestos a los trabajadores y no paguen impuestos los grandes grupos concentrados de poder. ¿Cómo no va a pagar impuestos a las transacciones financieras? Y el banquero que hace la transacción financiera, el banquero, me refiero al cajero del banco, paga impuestos a la ganancia con un sueldo de 7.000 pesos, y el que hace la transacción financiera del otro lado del mostrador, que gana millones en una hora, no paga un centavo. Entonces, ¿cómo no va a pagar impuestos fuego? ¿Cómo no va a pagar impuestos a la renta petrolera? Más de lo que paga. Dice Rigane, que entiende el tema, el barril $12 les cuesta a la empresa sacarlo y meterlo en el barril de petróleo y nos lo cobra $70 el barril que saca acá, el petróleo que saca acá en Argentina. Nos está robando, hay que cobrar impuestos, tipo. No pueden ganar la fortuna que ganan. Y lo mismo la renta minera. Acá plata no falta, lo que hay es distribuirla correctamente. Son decisiones políticas. Totalmente, la decisión política de que paguen más los que más tienen y no los que menos tenemos, la clase media y los trabajadores. Pablo, muchas gracias. A ustedes.